Bueno, digamos, todavía no lo hemos hecho oficialmente, pero sí, el sector tiene dos definiciones importantes, digamos. Tere Madera encabeza la lista de diputados. Bien. Y yo voy a ser el candidato intendente. ¿Ya tiene confirmado? Bueno, sí. Y estamos conversando, ver cómo nos ponemos de acuerdo con la gente que nos va a acompañar a ambos y también a aquellas que va a ser la lista de concejales, ¿no? ¿Tiene confirmado su compañero de fórmula? En eso estamos. En eso estamos. Muy bien. Así que bueno, ya pensando también en cómo armar las listas de concejales, ¿hay alguien también que va a ir al frente, diputado, para...? Bueno, vos sabés, Carlos, que estas situaciones no son muy fáciles de resolver, así que bueno, la gente, tenemos la gente que va a participar, están discutiendo el orden para tratar de demostrar lo más coherentemente posible esta forma de pensar este grupo. Pero no se diga mañana, te imaginas que ya lo tenemos que resolver. Así que esta tarde ya tenemos definido los nombres, seguramente. Diputado Basso, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien y ya la próxima semana vamos a estar conversando más en extenso sobre lo que va a ser la plataforma política para esta campaña. Solamente ahora nos abocamos a conocer y confirmar candidaturas y conocer compañeros de fórmula. Que ande muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho. Hasta luego. La palabra de Jorge Daniel Basso, diputado provincial, candidato a intendente, y disipando la mayor duda que tenían todos, Ezequiel. Tere Madera, diputada provincial. Candidata a diputada provincial, exactamente, por la ciudad de La Rioja. Así que bueno, así está.